5 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock con Lara Pulenta. Así es. Escuchábamos recién Caballo Loco de Reno, la versión con los Castores Cósmicos figura en el Compi Pulenta 2. Esta es la versión de Reno solo. Esta es la versión de Reno solo, exactamente. En realidad creo que también es con los Castores, pero... acústicos. Pero es la cuestión que es acústico y el Compi Pulenta 2 figura con todas las guitarras, toda la distorsión. Ahora me estoy dando cuenta que no, claro. El de las guitarras y distorsión está en el disco 98, 1998, sí. Y también el Compi Pulenta 2. Sí, sí, sí. Fue un adelanto del disco y... bueno, estuvo ahí, que se puede descargar, ya lo saben, desde nuestro blog, sí. Cosas Pulenta, blogspot.com, ahí está. También recordemos que en la primera hora del programa sonó de Vera o los Nihilistas, Estamos Listos. Olvidado de nombrarlo. Bueno, estamos en comunicación con, bueno, Luis Alanoski. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo andan, Juan? ¿Todo bien? Todo joya. Bueno, mi vida, todo bueno. Bien, loco. Acá, Telefónica. Muy bien. Mirá, le contamos a la audiencia. Luis es un, vamos a decirlo sin que te sonrojes, un legendario héroe del under, de los fundadores de lo que se llama Underground argentino. Sí. Porque desde los 80 que está en esto. Y nunca tuvo una agachada respecto a lo que es el verdadero sentido del under. Por eso y otras cosas también lo admiramos mucho. Es conocerlo y admirarlo automáticamente. Aparte, es muy divertido charlar con él. Pero recordemos también que ha sido parte de los Tricicos Close, sí. Que ha tenido muchos proyectos que iremos recordando acá en este programa en diferentes situaciones. Sí, que ha sido además siempre un acompañador y un apoyador de toda la movida underground, no sí. Solo por su rol arriba del sí. Escenario, sino por gestionar cosas abajo, que sí, también. Es algo tan loable, o más incluso que subirse sí. A tocar. Un poeta, un músico, un entertainer, un histriónico, de todo eso, ¿no? Bueno, pero en este caso vamos a enfocarnos sobre el aspecto organizativo y agitador cultural que tiene muy bien llevado adelante Luis, ¿no? Que es las ferias punk que estás haciendo desde hace bastante tiempo ahí los domingos en el Zaguán, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, es una militancia sería la palabra, ¿no? Porque claro, ya si nos sí. Tenemos que poner a hablar del under, imagínate, tantos años en el under y seguir estando en el under. Sí. Entonces como que ya se transforma en esa palabra. Sí. Militantes de la producción artística, del trabajo consciente con respecto a lo que es el rock. Sí. Y creo que eso tiene que ver la Feria Punk en el buen sentido, que no solo soy parte creadora de eso, sino también es Mariano Hacha, que lo hicimos juntos con él, de buenísimo, ¿no? Buenísimo, muy bien, muy bien. Personaje conocido por ustedes, supongo. Te están yendo a buscar, se escuchan unas sirenas de fondo. No queremos bueno, que caigas preso en vivo. En pleno auge de la ciudad de Buenos Aires y mi casa, si bien estoy en un pulmón, el alrededor siempre son sirenas, motos, obreros. La gran ciudad que produce, y ese ahí también hay rock de verdad. Claro, claro. Hasta ahora no te han podido casar, ¿no? Con no, Zeta. No me han podido casar, no. Ni de con ningún ese, lugar con me ese han no podido sé. Retener ni cooptar. Creo que tengo un anarquista interno desde que existo en este cosmos universo. Muy bien. Bueno, con respecto a la Feria Punk, ¿cómo surge? ¿Qué se proponen con la Feria Punk? ¿Y qué cómo se está desarrollando? Bueno, surge primero a partir de que se te dan espacios en la ciudad de Buenos Aires que son tan complejos de conseguir. Sí. En este caso, el Zaguán Sur, amigos conscientes, grandes hacedores de los semilleros que tienen que ver con el rock. Sí. Convengamos que el rock está bastante vapuleado. El rock tiene que ver con la producción artística, con el trabajo, con la conciencia, con los amigos. Uh-huh. El rock está ligado siempre a muchas cosas banales desde el afuera, pero el adentro del rock es mucho trabajo como una construcción de un edificio, por así sí. Decirlo, ¿no? Sí. Desde la música. Es cierto. Y la propuesta y la poesía. Nace a partir de ahí. Tenemos los espacios. Antes habíamos estado armando lo que eran los Cachitos Rock Festival también, uh-huh. Que tenían que ver un poco con mi banda. Sí. Y encontramos el espacio en el Zaguán y tiene que ver con acercar a un montón de bandas que estamos y que están en la escena permanentemente creando con un ámbito que no tiene que ver ni ahí con lo económico. Cero especulación económica, autogestión absoluta. Llegamos, traemos los equipos, me compré la batería, puse todo, ponemos lo que hay, tenemos la gente del Zaguán que nos banca. Sí. Y a partir de ahí, el espacio abierto para seguir generando esa creación que, desde mi punto de vista, y hace rato ustedes hablaban, tanta movida hay con el rock en Buenos Aires y Argentina toda. Sí. El tema de la feria, que quiero hacer hincapié en eso. siempre nosotros hacemos mucho hincapié también en lo que es el Festipulenta, el espacio de la feria, ¿no? Que se genera un microclima con muchas cosas que se derivan a partir de eso. Desde romances hasta laburos, hasta amistades de toda la vida, enemistades repentinas que después se vuelven a armar. Bueno, ¿cómo es la feria de la Feria Punk? Bueno, totalmente. Son puntos de encuentro, ¿no? Encuentro con la gente, con los que vos querés, o sí. Si te venís solo. Y la Feria Punk también, claro, toma ese nombre de feria porque hay un montón de gente que produce fanzines, que produce remeras, que produce ropa, sí. Que vende cosas usadas, pero que tienen que ver con una estética, con una forma, con una manera de poder disfrutar de un domingo en la Ciudad de Buenos Aires y de tu vida, porque tenés un ámbito para poder curtir, para poder experimentar, con aperturas musicales increíbles y con aperturas pensantes, gente de la FLIA, por ejemplo, hoy se está haciendo una gran FLIA, que es la Feria Libre Independiente, que convoca grandes cantidades de gente, 2.000, 3.000 personas para arriba, imagínate una feria de libro independiente, sí. Artistas plásticos, bueno, vamos convocándonos los que nos vamos asociando como un pequeño club amoroso hacia todo lo que creemos artísticamente dentro de esta expresión artística. Sí. Y me dijiste que está, por ejemplo, las remeras, está por cosas usadas. ¿Qué cosas o qué objetos? ¿Qué fue lo más raro que apareció en este tiempo en la Feria Punk? ¿Cuál fue el objeto más inesperado? Mira, por un lado tenés las chicas de Mataré a tu Barbie que hacen sí. Remeras, sí. Y que incluso le hacen remeras a los chicos de la gente del rock, sí. Que traen parches, trae gente que viene con los fanzines. Lo más raro, sí. Hay un artista, pero que no recuerdo ahora el nombre, sí. Se me escapa, pero es muy loco y hace unas fotos de su propio arte, sí. Y te las vende, pero son tan artísticas las fotos y tan artístico su arte, que es genial ver eso. A mí me encantaría, debe haber un montón de gente con producciones de cómics, sí. Con producciones de arte plástico, que podrían estar sumergidas en este evento. Hay un pintor que estuvo en el Festipulenta, que vino, en realidad había venido a la Feria Punk y terminó estando en la Feria del Festipulenta, que hacía unas ilustraciones increíbles. Bueno, este muchacho que, viste, me haces una cosa, estamos justo en prensa y digo, sí. No me acuerdo, pero bueno, recomendamos. Mi cabeza no da para los nombres de tanta gente que uno conoce. Claro. Bueno, y en la Feria Punk de esto se viene llevando adelante todos los domingos, ¿no? Gratuito, es muy importante decirlo. Uno tiene un bajón de domingo, está totalmente deprimido. Se va a la Feria Punk y mínimo te olvidás de esa depresión y pasás un buen domingo, obviamente. Yo creo que primero no tendríamos que estar de ese lado tan depresivo. No, es verdad, es verdad. Ya vivir es difícil, pero está bueno vivir desde un lugar. Mirá, yo ya soy un viejo, por así decir, ¿viste? Demasiado joven para morir, demasiado viejo para el rock, ¿no? Jethro Tull. Pero digo, igual no es tu caso. Siempre uno renovándose permanentemente, sabiendo que tenés una vida posible, que el rock tiene que ver con esa construcción también. Está bueno que la gente un domingo a las 7 de la tarde, además pasamos cine argentino, por ejemplo. He pasado películas de las que fui partícipe. Sí. Diablo, que estamos con Juan Palomino, Sergio Doris, Nicanor Loretti, Loretti la dirige. Sí. Gran película. El Hermano de Sangre. Sí. Sí, decime. Gran película, decía, sí. Buena película, Diablo. Creo sí. Que también es parte, vos fíjate que también se dice que Diablo es una película under cuando fue sí. Estrenada en toda España en el verano. Sí. Cuando ganó acá el primer premio al Festival Internacional de Cine, como también Hermanos de Sangre de Daniel de la Vega. Cuando sí. Somos un montón de actores del palo, que laburamos, que pensamos, y siempre tengo ese discurso, ¿entendés? Porque tiene que ver con algo, desde mi punto de vista, importante, que es la creación artística. A veces se toma, si vos vas a lo teatral, estás haciendo un Berhard, es lo teatral. En el rock parecería que fuéramos todos giles. Como yo estoy en ámbitos de teatralidad, de la música clásica, de todo lo que se te ocurra artístico, puedo darme, no el lujo, sino levantar, más allá de todo lo demás, las banderas del rock y levantar las banderas del punk. Porque el punk tiene que ver con eso, hazlo tú mismo. El punk no es la música solo que te venden punk, no es The Clash, no es Ramones solo el punk. El punk es un, ya puede venir del dadaísmo, ¿entendés? Sí. Que no es un tipo, es un movimiento. Sí. Luis, también hay mucho hincapié en esto de cruzar distintas ramas del arte, ¿no? Tenés la música por un lado, tenés el arte plástico, tenés también a través de la feria la literatura, sí. Tenés el cine. El punk es algo que va más allá de lo musical, es algo que atraviesa todas las disciplinas artísticas, en tu entender. Totalmente, creo que uno cuando ahonda, cuando profundiza, cuando se profesionaliza en el sentido del arte, el punk no es una palabra que se puede tomar con broches, es una palabra que puede trascender culturalmente, porque primero que ha dado mucho, y el punk para mi punto de vista viene del dadaísmo, viene de la desconstrucción permanente del arte, como romper constantemente, más allá de que rompas o no, todos tenemos derecho a tomar una guitarra, si no la sabemos usar la vamos a aprender a usar, si no la sabemos usar de esa manera la usaremos de otra, todos tenemos derecho a decir nuestra palabra, nuestra poesía, nuestros dibujos, claro que después uno lo profesionaliza, porque el artista tiene que poner las cosas en actos en el buen sentido, no es que me voy a andar tirando pirulines por ahí por tirarlos. Entonces el punk toma forma, por eso lo llamamos la feria punk, y no tiene que, por ejemplo, ahora este domingo tocamos con los Suspensivos Inflamables, genial banda de dub, años que vienen, gente que está en el diseño gráfico, que tiene todo un concepto artístico, con una puesta en escena y con una capacidad musical que realmente para mi punto de vista es excelente. Después tenés a Ubica, banda de La Plata que funda todo un territorio desde los 90. Carlito Simon, que es un amigo mío, cantante lírico que estuvo con los Violadores, viene a hacer sus cosas líricas, es divertido, se transforma en un varieté, en un mundo lírico, pero con diversión, con propuesta. Y Cachito, mi banda, López, la banda del Negro del Zaguán, que es una banda rarísima, súper arrabalera, y tiene ese punk reventado, dos personas en escena, un guitarrista y baterista, pero no imitando a la música inglesa de hoy a ese estilo, en una propuesta muy propia, muy valvular, muy de nuestro género rock argentino. Totalmente. Entendemos de lo que hablo, ¿no? Totalmente. Imagínate que acá estuvieron tocando los López y fue tal cual lo que vos estás diciendo. Te despelaba la peluca. Sí, sí, sí. La herencia del mundo Rivero pasó por Conrado Nalé Roxlo hasta lo que es hoy el rock under de hoy. Quería preguntarte entonces, vos que viviste la génesis del under de los 80, ¿no? Hay algunos antecedentes en décadas anteriores, pero yo creo que el movimiento under nace en los 80 y transcurriste todas las décadas hasta hoy, ¿no? ¿Cómo evaluás el estado actual del under, lo que se considera el under en general, haciendo hincapié en el rock, pero si querés también podemos ampliarlo a otras disciplinas, con respecto a aquel nacimiento que produjo tanta emoción, ¿no? Y tanta ilusión en muchos? ¿Cómo evaluás hoy respecto a aquel comienzo? Bueno, si hacemos un poco de historia, en principio, el under, es verdad lo que vos decís, porque podemos tener todo lo que fue el movimiento de los 70, pero no estaba catalogado dentro de una línea de esa producción independiente. El under nace en los 80, post-proceso militar, con una gran necesidad de tanta gente en la ciudad de Buenos Aires y Argentina para querer expresarse desde ese lugar profundo con todas las artes diferentes. Eso va tomando forma, los lugares, claro, post-Cromañón se empezó a complicar, porque vos antes tenías el Condon Club, Ave Porco, Palladium, Las Discos, Performan, poetas, artistas, el paracultural del cual soy parte antes de que existiera, donde se generó toda una movida importante. En esa época tocaban Los Redondos, Don Cornelio y La Zona, B8, ¿entendés? O sea, cosas que han pasado importantísimas, como también lo fue Cemento, valorando todas esas características. Bueno, eso parte, los 90, hay como un vacío extraño, pero sigue tomando forma. Llega Cromañón, se acota todas las cosas, se crea un nuevo under que viene y se catapulta desde los lugares muy pequeños, pequeñas casas, lugares que van poetas solamente a recitar y vienen 60 personas, y está buenísimo, y toman forma, y vos decís, esos son semilleros, pero no son tomados en vista por la cosa masiva, porque hoy está todo extremadamente mediático desde mi punto de vista, por lo cual un montón de artistas con grandes capacidades importantes de ser escuchadas, no llegan al alcance del oído ni de la literatura, incluso mismo del cine y del arte plástico, porque hay mucha avidez y todo está tomado por lo mediático. Pero ese under empezó a tomar cada vez más forma. De hecho, hoy me estás llamando a mí como me llama un montón de gente, lo cual agradezco infinitamente que se valore, porque en mi caso soy el único verdaderamente creo que lo sostiene y que se está renovando permanentemente, por lo cual está buenísimo el under de hoy. El asunto es, ¿cómo hacemos para cerrar esto, no? ¿Cómo hacemos para que ese under trascienda verdaderamente, pueda llegar a más gente? Tiene que ver con habilitar lugares para tocar, con dar la libertad y abrir los espacios públicos. Totalmente. Bueno, es una tarea pendiente. Por lo pronto, mañana vamos a recordar lo que va a suceder mañana en el Zaguán, una nueva edición de la Feria Punk, que recordamos que es todos los domingos. Si te parece, Luis, recordamos la grilla y la ubicación. Sí. Totalmente, loco. Esto es en Moreno y Pichincha, frente al Espineto Shopping. Es un lugar muy conocido. Uh-huh. 11, Balvanera, San Cristóbal, una mezcla de todos esos barrios. Uh-huh. Abrimos a partir de las 19 horas, 19.30. Sale la primera banda, como sabemos, a partir de las 20, 20.30. Uh-huh. Y tenemos bandas como lo que te dije, López, Los Suspensivos Inflamables, Cachito, Carlito Simon, uh-huh. Ubica. Tenemos música, tenemos para tomar unos tragos, tenemos un lugar que nos abre las puertas, tenemos todos los feriantes y sobre todas las cosas tenemos mi cumpleaños, porque yo mañana 21 de septiembre cumplo años. Vamos, feliz día de la primavera y feliz día de Luis Aranowski. Está, pero es increíble cómo pegó tu cumpleaños justo un día que tiene que ser. Sos un chabón primaveral por esencia, así que está muy bien que cumplas el 21 de septiembre. Pero no tanto, no me confundas. Bueno, Luis, mira, vamos a despedirte. Entonces, queda pendiente de otras charlas con vos. Vas a estar acá tocando dentro de muy poco en La Hora Pulenta. Pero despedimos este momento de la charla sobre la Feria Punk que viene realizándose en el Zaguán. Se está convirtiendo en un clásico con una banda que yo sé que vos tenés cariño, como Olfa Me Acorde. ¡Qué copado! Olfa Me Acorde también, una banda renoise. Muy poderosa, con muchas cosas para decir desde la metáfora. Sí. Genial, te cierro esto. Les agradezco, Nico y Juan, infinitamente, porque tienen un espacio que debe seguir sosteniéndose, que tiene valor, que pone en puesta de valor verdaderamente a todo lo que está produciendo, por lo menos dentro del rock, en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que infinitamente agradecido, loco, a Radio Nacional y a ustedes. Que esas palabras vengan de vos valen doble. Así que muchas gracias, Luis. Y si te parece, nos vamos escuchando a Olfa Me Acorde con Gareca. Hasta luego. Me encanta, dale, buenísimo. Olfa Me Acorde, una masa. Abrazo grande, chao. Chao, chao.